voy a olvidarla. Al sonar esta cumbia, o loca bailaba. Y robé de tu boca un pequeño besito, porque te quiero, mi corazoncito. Fue una noche que noche, cómo voy a olvidarla, al sonar esta cumbia como loca bailaba. Y robé de tu boca un pequeño besito, porque te quiero, mi corazoncito. Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, no, y no puedo olvidarte nunca. Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, y no puedo olvidarte nunca, nunca. Fue una noche que noche, ¿cómo voy a olvidarla? Al sonar esta cumbia, como loca bailabas. Y robé de tu boca un pequeño besito, porque te quiero, mi corazoncito. Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, no, y no puedo olvidarte nunca. Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, no, y no puedo olvidarte nunca. Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, no, y no puedo olvidarte nunca. Y no puedo olvidar tus besos, y no puedo olvidarte, no.